buen día, Agustina, un placer también para mí. Bueno, bien, muy bien, con mucha expectativa, por supuesto, en esta jornada especial. Seguramente también, y como lo hemos venido conversando, hoy arranca el operativo dentro de unos minutos nada más, pero se viene trabajando en este censo ya hace varios días, ¿no? 3 años, Agustina. Mira. Y por fin llegamos al día del relevamiento, que es el momento cúlmine, digamos, donde, bueno, todos los censistas, que son más de 600.000, estarán recorriendo todo nuestro territorio a los efectos de que no quede ningún poblador de la Argentina sin ser censado. Uh-huh. Es importante llevarle tranquilidad a toda la población acerca de las medidas de seguridad, porque se han tomado todos los recaudos, ¿no? Absolutamente todos. Hay que estar hoy tranquilos en casa esperando al censista, el cual estará perfectamente identificado para tranquilidad de todos nosotros. ¿Cuál es el objetivo general, Roberto, de este censo? Bueno, el de todos los censos de población, que es saber cuántos somos, dónde y cómo vivimos, a los efectos de que, bueno, nuestros gobernantes puedan tomar las mejores decisiones en aras del bien común. Y además con particularidades para esta edición, porque por primera vez incluyen datos sobre tecnología, sobre uso de PC, ¿no? Absolutamente. Usted sabe que a medida que las sociedades avanzan, van cambiando los requerimientos de información. En este caso, los datos sobre alfabetismo informático han cobrado una importancia capital, habida cuenta de la importancia fundamental que tiene la informática en lo que es la educación. Bueno, y además con este programa que también lanzó el gobierno de conectividad e igualdad, bueno, todo esto también lleva a lo que usted está mencionando. Claro, absolutamente. Es muy no, usted sabe que no se cuenta con información exhaustiva respecto de esta temática, de ahí la importancia principal que está tomando el relevamiento de esta información en el actual censo. Roberto, es importante también porque incluso en ciudades del interior, donde nos conocemos todos, surgió mucho esta duda acerca de la actividad comercial, y me refiero sobre todo al comercio minorista, porque muchos comerciantes tienen su comercio en su mismo domicilio, no tienen empleados, y entonces dicen, bueno, una vez que pase el censista yo podría abrir el negocio. Lo cierto es que hoy tiene características de jornada no laborable hasta las 20. Exactamente, esa es la situación, la ley es muy clara en este sentido, no debe haber actividad comercial hasta las 20 horas. En caso contrario, ¿puede haber multas? Y puede haber sanciones, claro, las que establece la ley particularmente, ¿no? Bien, a partir de las 20 se reanuda toda la actividad normalmente. Por supuesto, exacto, así es. En cuanto a los datos, lo que hoy se comience a relevar, ¿no? Hoy va a ser el relevamiento, pero imagino después habrá todo el tema de análisis, el procesamiento de la información. ¿Cuándo vamos a conocer estos datos que usted mencionaba? ¿Cuántos somos? ¿Dónde vivimos? ¿Y cómo vivimos? Y el día entre el 15 y el 20 de diciembre próximo tendremos los datos provisionales de total de población. Datos que salen a partir de las planillas resúmenes y que son previas a los datos que luego se obtienen a partir de los formularios censales, que requieren un procesamiento mucho más exhaustivo y profundo. Está bien. Recordar también, hoy hablábamos al comienzo de la charla sobre el tema de seguridad y todos los recaudos que se han tomado, y usted lo mencionaba. ¿Considera que de alguna manera se trató de instalar miedo en la población con respecto al operativo? Perdón. Le pregunto si considera que de alguna manera se intentó que algunos vecinos tengan por ahí temor, tengan miedo, aprovechando el tema de la inseguridad, porque sabemos que la inseguridad es una de las preocupaciones hoy por hoy más grandes de la población, ¿no? Y respecto de atender al censista y demás, si se generó ese clima de por ahí de malestar. Sí. Yo quisiera no hacer hincapié en eso, porque en realidad la actitud de la población es absolutamente positiva y participativa respecto del censo, lo cual era lo que esperábamos, porque la población argentina espera y vive con mucha alegría los actos censales. En el caso particular mío, este es el tercer censo que me toca desde que trabajo en el INDEC, y siempre el clima ha sido ese, de mucha expectativa, positiva expectativa, que en aras de cumplir con el acto censal y bueno, esperando que venga el censista y poder contestarle y atenderlo de la mejor manera. Eso es verdad, eso es verdad. Porque también tenemos entendido, así como le digo lo otro, y que hay personas que por ahí presentan algunos resquemores, hay otros vecinos que ya se han organizado para recibir con suma calidez al censista, sobre todo en lugares donde nos conocemos todos, ¿no? Como puede ser Olavarría. Sí. He pasado en muchos lugares de la Argentina, efectivamente. Claro. En cuanto al cuestionario, son consultas sencillas. Son muy simples, muy fáciles de llenar, no violan la intimidad de las personas, con lo cual podemos contestarlo sin ningún tipo de reparo. Uh-huh, perfecto. Bueno, ¿y es una entrevista que puede llegar a durar entre 11 y 20 minutos? Ni más ni menos. Entre 11 y 20 minutos. Pensando en el caso de viviendas con 4 personas. Si hubiera menos gente, bueno, eso es mucho más rápido aún. Claro, evidentemente. Hay que esperar al censista en casa. Aquellos que, por ejemplo, como nosotros, nos tocó trabajar, el censista tiene que volver al domicilio. Y sí, tiene que volver hasta 3 veces, si se da el caso de llegar a algún domicilio y que nadie le conteste. Por eso es importante quedarse en casa y estar atento a esta cuestión, para, bueno, también para facilitarle el trabajo al censista, ¿no? Y usted mencionaba, bueno, si hay menos personas viviendo en la casa, quizás sea más rápido el cuestionario también. Los bebés, las personas de todas las edades se deben censar. Absolutamente todas. Perfecto. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo este contacto mantenido con Radio Olavarría. Roberto, no sé si usted considera que hay algo que la gente debe saber a solo 13 minutos de que comience el operativo. Sí, levantarse tempranito, preparar el mate y esperar al censista.